pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestras, porque la economía la hacen los trabajadores. Hola, hoy día lunes 16 de julio con un programa especial. Damos comienzo a Econo Nuestras desde la sala Clotario Blest, aquí por la radio de la CGT, la radio La Voz de los Trabajadores, que sale por la página, ustedes ya saben, www.lavozdelostrabajadores.cl, para que la difundan y la sigan difundiendo. En el día de hoy, en este nuestro programa Econo Nuestra, el programa de economía política aquí en la radio, el programa especial se va a centrar en un país que los antiimperialistas pueden hacerle un poco la cruz, ¿sí? Vamos a hablar de la madre patria, este término que usamos para referirnos a España. Vamos a hacer una mención especial porque tenemos un invitado directamente traído de este país en crisis. Está Manu con nosotros. ¿Cómo estás, Manu? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ven, ahí le están notando el acento, no es forzado, no es Amaro Gómez Pablo. Realmente tenemos un compañero español acá, y la razón del programa del día de hoy es que hace 76 años ya, estoy haciendo mal los cálculos, sí, 76 años ya, ocurrió uno de los hechos quizás más relevantes del siglo pasado ya, y consiste en lo que hizo desembocar el alzamiento fascista de Francisco Franco, y que es el periodo conocido como la Revolución Española, entre los años 36 y 39, o también para algunos es simplemente conocido como el proceso de la Guerra Civil. Nosotros queremos adentrar un poquito más en ese periodo revolucionario, porque justamente es ahí donde uno, y vamos a hablar de eso con Manu, entre otros temas, es una excusa para reunirnos el día de hoy, pero vamos a hablar un poquito también de cómo fueron esas construcciones en ese momento, y tratar de ver si todo esto de lo que se habla de los indignados, de los que acamparon el año pasado, en mayo del año 2011, si es que tiene alguna relación, si es que hay alguna línea histórica, algún trabajo de memoria viva o no. Bueno, en opiniones de Manu nos vamos a quedar con eso. Manu es historiador, él es partícipe de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo. Siempre digo de los trabajadores, pero desde el trabajo, sindicato muy popular, que bueno, de hecho fue uno de los sindicatos protagonistas de la Revolución Española que hacíamos mención hace 76 años, y del ICEA, el Instituto de la Ciencia Económica y la Autogestión, al cual ambas organizaciones, de las cuales Manu nos va a hablar con más detalle. Así que bueno, para dar comienzo al programa, vamos con el primer tema. Esto es de los muertos de Cristo, ni Dios ni amo en vivo. Un grupo de vagos, esto va. Bueno, ahí después de ese tema de los muertos de Cristo, ni Dios ni amo, bueno, vamos a entrar en materia con Manu. La pregunta, yo creo que para dar inicio a la conversación es, ya que hablamos de la Revolución Española, cuéntanos tu visión al respecto y cómo crees que se liga con la situación actual de España, si es que... Claro. Encuentras una ligazón. Sí, vamos a forzar un paralelo. Claro, en el mismo país, lo que pasa, claro, estamos hablando de 70 años, más de 70 años de diferencia, ¿no? Entonces, es complicado sintetizarlo en el poco tiempo que tenemos, tanta cuestión, ¿no? Bueno, para empezar, creo que no exageras cuando comentas que la Guerra Civil y Revolución Española es uno de los sucesos históricos más importantes de, por lo menos, de la primera mitad del siglo XX. De hecho, se han escrito tantos libros sobre la Guerra Civil y la Revolución Española que sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Eso ya dimensiona un poco la importancia que tuvo este hecho, ¿no? No digo solo en España, digo en todo el mundo. La Guerra Civil tiene lugar en un momento en el que ya se está preparando la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Alemania e Italia, las potencias que formarían uno de los bandos, el Eje, durante esta conflagración, prueban sus armas, prueban sus técnicas militares en territorio español, ¿no? Habrán ustedes escuchado hablar del bombardeo de Guernica, el famoso bombardeo de Guernica, que Pablo Picasso hizo una de sus obras más famosas relativas a ello, ¿no? Entonces, todo el mundo en ese momento tenía sus ojos puestos en España, ¿no? Porque para la mayor parte de la opinión pública a nivel mundial, en España se empezaba ya a ver lo que sería la gran pugna de la Segunda Guerra Mundial entre fascismo y democracia. Eso por un lado, pero la Guerra Civil también es el último de los grandes procesos revolucionarios europeos del siglo XX. ¿De acuerdo? De ese periodo revolucionario que se abre con la Revolución Rusa y que durante 20 años sacude toda Europa. Tenemos los consejos en Italia, tenemos la Revolución Espartaquista en Alemania, tenemos también los levantamientos en Hungría... En Inglaterra hubo huelgas también fortísimas, en Francia. La Guerra Civil y la Revolución Española son al mismo tiempo el último episodio de esta larga lucha, que luego tendría su epílogo en la lucha partisana de los yugoslavos, de los italianos, de los franceses, de los griegos, pero fue su epílogo, pero también fue su episodio más álgido, porque ahí es donde se vieron más claramente, más frente a frente, las dos alternativas. No solo de tipo político que estaban frente a frente, no solo de tipo económico, sino también de tipo social, ¿no? Por un lado, las organizaciones del proletariado, las organizaciones obreras, la Unión General de Trabajadores, de tendencia socialdemócrata, y por otro lado, la Confederación Nacional del Trabajo, de tendencia libertaria, eran las fuerzas que representaban a los trabajadores, a las fuerzas revolucionarias, y por el otro lado, un bloque patronal, que se oponía a las transformaciones de fondo que estos sindicatos, estas confederaciones sindicales, pretendían hacer en el país, ¿no? Dando a los trabajadores un mejor nivel de vida, mayor acceso a salud, educación, necesidades básicas, pero también mayor nivel de esparcimiento, una serie de conquistas que estos sindicatos fueron consiguiendo a lo largo de un periódico histórico amplio, pero que cristalizan este periodo revolucionario porque durante un periodo de tiempo concreto los trabajadores consiguen tener en sus manos tanto el poder político como el económico y aprovechan para llevar a cabo ese programa que venían madurando a través de sus luchas reivindicativas, ¿no? Eso que en toda Europa también se manifiesta, la lucha de clase, la lucha entre el socialismo y el capitalismo, ¿no? En España tuvo unas características muy particulares, por varios motivos. Por un lado, por las características de la sociedad española, y por otro lado, por cómo fue la historia de España durante el siglo XIX, durante esa parte del siglo XX, ¿no? Por un lado, tenemos una sociedad española donde no había tenido lugar la Revolución Industrial, o más bien, mejor dicho, la Revolución Industrial había tenido lugar, pero de una forma mucho menos avanzada que en Inglaterra o en otros países del norte de Europa, ¿no? Era un país mayoritariamente que trabajaba la tierra, digamos. Efectivamente, también había núcleos industriales, por ejemplo en Cataluña, donde precisamente la CNT, el Sindicato Libertario, tenía mayor arraigo, pero también tenía amplias zonas donde el proletariado rural era muy numeroso, y de hecho a día de hoy lo sigue siendo. Entonces, es un país de contraste, es un país donde las clases poseedoras, la burguesía, y por otro lado los terratenientes aglutinan la gran mayoría de la renta, y donde los trabajadores, tanto del campo de la ciudad, viven en unas condiciones bastante, bastante pobres, ¿no? Es una sociedad también con un estado muy débil, que no logra cristalizar durante finales del siglo XIX, como sí que sucede en otros países del entorno, en otros países de la región, como en Italia o en Alemania, ¿no? Es un estado que no desarrolla, o que desarrolla muy pocas leyes sociales, leyes de protección de los trabajadores. Entonces, los trabajadores, para acceder a mejores niveles de vida, ven que se tienen que organizar, ven que tienen que organizarse sindicalmente, porque de otra manera iban a seguir siempre en la misma situación, no habían otra alternativa. Entonces se va agudizando esa lucha de clases, se va agudizando ese proceso, y esas contradicciones desembocan en la Revolución Española, ¿no? Me he alargado un poco en la explicación, porque igual quiero hacer hincapié en de dónde viene el proceso histórico, ¿no? No, y es importante, Manu, disculpa que te interrumpa, pero resulta que es un hecho, digamos, bastante desconocido, a diferencia, pues, como podría ser, por ejemplo, con el proceso ruso de 20 años anterior. Sí. Y es como silenciado un poco también en parte en la educación formal. Sí. Uno diría no debiese de extrañar, pero el nivel de desconocimiento del hecho, más aún cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, que duró, ¿cuántos? 6 años, del 39 al 45, del 39 al 44, depende cómo lo plantee, pero esto es como justo el momento previo. y efectivamente, como dices tú, un momento álgido en el sentido de las transformaciones, pero es bastante silenciado, así que cualquier contextualización, explicación al respecto nos es muy útil, y nos ayuda también a justificar el por qué nos interesa hacer este programa conmemorativo, pero también analizando algo de lo que hemos conversado ahorita aquí en el programa, que es la situación actual de España. Pero te dejo continuar, hermano. Claro. Bueno, habíamos llegado al momento de 1936, cuando se produce el alzamiento militar para frenar este avance, esta ofensiva de las clases populares que iban conquistando cada vez mejores niveles de vida. Bueno, algo que ustedes de aquí en Chile también saben bastante, ¿no? Cómo reaccionan las clases dominantes cuando hay un proyecto político de los trabajadores que amenaza su dominio, ¿no? Pues siempre actúan con su brazo armado y utilizando la fuerza contra los trabajadores, ¿no? La careta democrática en esos momentos se les cae y muestran su verdadero rostro, ¿no? Entonces, bueno, se alzan los militares para oponerse a este proceso de cambios que estaban encabezando los trabajadores. Los trabajadores responden, los trabajadores se arman, salen a la calle, responden, derrotan al ejército en gran parte de las ciudades españolas, pero no en todas, en algunas de las más importantes, por ejemplo, Madrid, con la participación de sectores de la policía, sectores del ejército que permanecen fieles a la República. En Barcelona el protagonismo es absolutamente obrero. Consiguen derrotar a los militares alzados y al mismo tiempo van más allá, superan ese régimen republicano que había concedido ciertas libertades debido a la presión popular, pero lo superan, van más allá y socializan la tierra en las zonas rurales, socializan también las industrias en las ciudades y ponen en marcha el programa que habían estado madurando a través de la lucha reivindicativa en los sindicatos, ¿no? Los sindicatos habían sido el instrumento reivindicativo más importante de los trabajadores durante y también formativo, ¿no? El sindicato había sido una escuela muy importante a todos los niveles, ¿no? Una escuela de democracia directa, una escuela de gestión de los recursos, una escuela de compañerismo, de crear unas relaciones humanas diferentes, ¿no? Más solidarias. Había sido una escuela en todos los aspectos, ¿no? El sindicato fue el ariete más importante de las transformaciones de los trabajadores. Y el sindicato también, por ello mismo, fue uno de los pilares fundamentales de las transformaciones sociales. Eso también quisiera hacer hincapié, porque a diferencia de otros procesos revolucionarios en los que también los trabajadores tuvieron un rol importante, no fueron otro tipo de formaciones las que llevaron la batuta, por decirlo así, sino que fueron las organizaciones sindicales, ¿no? las que encabezaron este proceso. Bueno, la guerra civil, la revolución española, mencionabas antes la revolución rusa. La revolución rusa se desenvuelve en un terreno internacional mucho más diferente. Se desenvuelve en un terreno donde las potencias imperialistas habían hecho crisis, se estaban enfrentando en la guerra mundial y los revolucionarios rusos aprovechan ese estado de debilidad del Estado ruso, ese estado de descomposición, para hacerse con el control del país, ¿no? Y llevar a cabo el proceso revolucionario, ¿no? En el Estado español, el contexto internacional fue muy diferente. Es cierto que ya se estaban configurando dos bloques de potencias diferentes, pero todavía no estaban luchando entre sí y la Revolución Española se vio atrapada en una tenaza muy rápidamente. No tuvo las posibilidades de desarrollarse de la Revolución Rusa. No fueron tanto diferencias políticas o de estrategia militar las que determinaron que la diferencia del desenlace entre un proceso revolucionario y otro, sino en gran medida, y esta es mi opinión personal, fueron también las circunstancias internacionales las que dejaron poco margen de desarrollo a la Revolución Española, que bueno, que durante 3 años consiguió resistir con muchos menos recursos materiales. Claro, la escasez de la guerra. Efectivamente, muchos menos recursos materiales que el enemigo, pero todo eso se suplantó con la moral revolucionaria y con la preparación previa que tenían los trabajadores, ¿no? Preparación de todos tipos, ya he dicho, preparación de gestión y preparación incluso a nivel militar, también hay que decirlo. El proyecto de los trabajadores es derrotado en el año 39, derrotado militarmente, pero la derrota más dura vendría durante los 40 años de dictadura que llegarían después. Aquí ustedes los chilenos saben bastante también de dictaduras. Ustedes estuvieron en una dictadura de 17 años, por lo menos formalmente 17 años de dictadura, ¿no? Luego vendría la transición y ahí sería muy debatible los aspectos que siguieron y los aspectos que cambiaron, ¿no? En España, bueno, el modelo que tuvimos de transición luego fue copiado aquí. O sea, sí, eso, sí, el mismo. O sea, entonces, durante 40 años el franquismo consolidó su victoria y la transformó no solo en una victoria militar, sino también en una victoria política y luego en una victoria económica también. Y finalmente en una victoria cultural. Uh-huh. Es decir, acabar con esos valores solidarios, esos valores de clase que habían desarrollado los trabajadores españoles a lo largo de décadas de años de lucha reivindicativa y de fortalecimiento de los sindicatos, y transformar eso por una cultura individualista, una cultura del consumo, del acceso a los bienes materiales, pero de forma individualista. Es decir, cada cual a lo suyo y, bueno, sálvese quien pueda, ¿no? Sálvese quien pueda. También saben ustedes bastante de eso, no le voy a decir nada más, porque, bueno, Chile fue el primer experimento neoliberal, ¿no? Pero, bueno, Franco también fue maestro en muchas otras cosas para la dictadura militar chilena, ¿no? También. Un admirado por Pinochet. Efectivamente. Bueno, entre otras cosas, la forma de enfocar todo lo que es el trabajo cultural de masa, vamos a decirlo así, ¿no? La forma de la que el franquismo en España y el pinochetismo en Chile trataron de borrar no solo físicamente a sus adversarios políticos, sino también borrar todo el resto de la cultura popular, ridiculizarla, cooptarla, igual que en España se hizo con las sevillanas, aquí se trató de hacer con la cueca también. O sea, hay una serie de elementos que también la dictadura militar chilena copió de la dictadura militar española, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? Muy similares. El resultado es que en España, una vez que muere el dictador Franco en el año 75, hay un efectivo revitalizamiento de la izquierda, pero ha habido lo que se le llama un desfase generacional, ¿de acuerdo? Hay una generación perdida. Hay una generación que es la que ha combatido en la guerra civil, una generación con una conciencia de clase muy alta, que haya soportado muchísimas penalidades, que durante los 40 años de dictadura o bien habían estado en la oposición, o bien en el exilio, o bien en el exilio interior, que muchas veces es más duro que el propio exilio, ¿no? Pero que, claro, después de 40 años llegaba exhausta no solo a nivel fisiológico, porque, claro, eran ya gente de más de 60 años, ya la mayoría o jubilados a punto de jubilarse, pero también estaban exhaustos desde el punto de vista combativo, moral, por decirlo así. O sea, igual siguieron manteniendo sus ideas, pero el desánimo ya pesó mucho, la mentalidad era muy diferente a un español de 20 años que recién estaba despertando a la libertad de todo tipo. No me refiero solo a las libertades de poder votar, las libertades formales que da la democracia burguesa, ¿no? Sino las libertades, por ejemplo, el régimen franquista fue tremendamente represivo en el terreno sexual. Muchos españoles cruzaban la frontera para ver películas que en España estaban censuradas, películas que a día de hoy nos parecerían inocentes, ¿no? Que veríamos con nuestros hijos, o sea, que mostraban un poco así la pantorrilla, y bueno, eso ya era un escándalo, ¿no? Entonces había tal represión. Entonces, claro, los jóvenes españoles de 20 años pues tenían otro referente, buscaban otras cosas, no se habían educado en la lucha, no tenían la misma mentalidad, ¿no? Y hubo un desfase ahí, ¿no? Y faltó la generación que en los años 50 tenía 20 años, por decirlo así, que era la generación que en los años 70 era madura y que tendría que haber sido la que condujera las organizaciones de la izquierda, ¿no? Esa generación faltaba, es decir, esa generación también estaba y se había fogueado en huelgas importantes en los años 60, en los años 70, en Asturias, en el País Vasco, en Cataluña, en la lucha universitaria, se había fogueado, pero había crecido formada en los valores culturales del franquismo, quiéranlo o no. O sea, eso les pesaba, ellos habían intentado desembarazarse, habían hecho su proceso de maduración política, su proceso de búsqueda, pero al fin y al cabo, y que me perdonen los compañeros que tengo mucho cariño de esta generación en España, ¿no? Pero estaban muy marcados por esta cultura, por esta forma de relacionarse. Y bueno, en los años 70 sí hubo un boom de la izquierda, de los sindicatos, de los partidos de izquierda, los partidos revolucionarios también, en el Estado español, pero a excepción del País Vasco, por una cuestión relativa a eso, pues, a la cuestión nacional, y bueno, y otro tipo de contradicciones que se desarrollaron allí y en el resto de España no, otro tipo de elementos que hubo presentes. En el Estado español, la izquierda real, por decirlo así, la izquierda que no se adapta, la izquierda que no se renueva, para utilizar un término chileno, va quedando cada vez más minorizada, cada vez más marginalizada, ¿no? Cada vez el proyecto político reformado, del franquismo reformado, se refuerza más, ¿no? Es lo mismo que pasó aquí en Chile con el fortalecimiento de la Concertación de Partidos por el No, que eso le acabó cerrando el espacio a otras fuerzas que tenían un programa diferente, que sí que querían unas transformaciones de fondo para Chile y que sí que querían retomar lo que había sido el hilo histórico de las clases populares en Chile, ¿no? No retomar, evidentemente, a la Unidad Popular, porque eso era imposible. Igual que en España tampoco se pretendía retomar la Segunda República Española porque el contexto era diferente, pero retomar lo que había sido el programa histórico de las clases trabajadoras, ¿no? Aspirar a una sociedad socialista, una superación del capitalismo. Bueno, pues todas esas organizaciones en los años 70 tienen un boom, parece que se van a desarrollar, parece que van a tener un lugar de nuevo importante en la sociedad española, incluida la CNT, la Organización Libertaria. Pero todo eso dura poco. Llega lo que se llamó el desencanto. En el año 82, el Partido Socialista accede al poder, accede al gobierno, mejor dicho, el poder es otra cosa, ¿no? Accede al gobierno, Pero unos años antes había renunciado a su programa, había renunciado al marxismo, había dicho que ellos aspiraban realmente a un capitalismo de rostro humano, ¿no? Y bueno, durante 14 años que tuvieron de gobierno, igual que aquí la Concertación, durante 20 años que tuvo, se dedicó a administrar el legado que le dejó el franquismo. Perfecto. Vamos a... Ahí ya estamos entrando un poco en actualidad, vamos a dejarlo eso para este otro bloque, para aquellos que recién se están interiorizando, para aquellos que también son fetichistas de la Revolución Española. Vamos con un tema de Sin Dios, que de hecho relata muy bien el episodio. Este es 1936, Un pueblo en armas. El pueblo se alza como un vendaval, camina sin miedo contra el capital. combatiente, los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! Bueno, si se fijan, ese tema que acabamos de escuchar es el tema que hace parte de una de nuestras cuñas aquí en el programa, un tema que hemos utilizado, el tema de Sin Dios. Pero bueno, volvamos a lo que estamos conversando recién con Manu, porque Manu ya estaba pasando una época mucho más contemporánea, estábamos entrando en los 14 años que estuvo el PSOE, el Partido Socialista Español, un símil de lo que es, bueno, están hermandados, imagino, la Internacional Socialista con el Partido Socialista acá. Cuando él habla de las autoridades de ese partido, no es tan distinto decir que después de la dictadura de Franco, como vino el PSOE, el sujeto más importante del PSOE es Felipe González, pero ¿y en los años 80 también? Claro, en los años 80 también. González, de hecho, es el que encabeza el proceso de renovación del socialismo. Lo es que ustedes aquí tendrían con Arrate, Lagos. Lagos, claro. Claro, de hecho, Felipe González fue uno de los asesores más cercanos de la Concertación de Partidos por el No. Tanto en la campaña que hicieron por el No como después, ¿no? Fue uno de los asesores más cercanos de Patricio Elwin. Fue uno de los asesores internacionales más connotados de lo que fue el proceso de transición chilena. Pero a ver, ya que entramos en época contemporánea y estamos, yo creo que a puertas de entender lo que está pasando hoy en día en España, ¿cómo llegan a la situación actual en que, bueno, hablando de niveles de paro, como dicen ustedes, cesantía, esa es nuestra traducción, y también un cierto nivel de volatilidad social? Sí. Que uno podría decir que hace tiempo no veía en el sur de Europa, y que, bueno, no solamente en el caso español, tenemos Grecia, de repente huelga en Portugal, Italia, pero bueno, este programa está enfocado en el caso español. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo desemboca esto? Llegamos hasta los 14 años de gobierno del PSOE. ¿Qué hizo el PSOE? ¿Hizo lo mismo que los 20 años de la Concertación acá? O sea, claro, en su contexto, sí, es decir, ellos hicieron un análisis similar al que hicieron aquí los renovadores, lo pongo entre comillas, ¿sí? Que no se malentienda, para mí no fueron renovadores del socialismo, fueron enterradores, porque yo sí que creo en la necesidad de renovar el socialismo, pero de renovarlo adaptándolo a la realidad concreta en la que se vive y siempre con la meta del socialismo, ¿no? O sea, no adaptarlo para perder el norte, ¿no? Por el camino. Bueno, el caso es que el PSOE en España entra en el gobierno en octubre del 82 y, bueno, le había cedido el mando la Unión de Centro Democrático. La Unión de Centro Democrático, para que nos hagamos una idea, Unión de Centro Democrático más PSOE sería igual a Concertación. En el Centro Democrático podría jugar el rol que aquí jugaría la Democracia Cristiana. Era un partido donde muchos de sus cuadros habían formado parte de los gobiernos del último franquismo, ¿no? Muchos de los integrantes de UCD, empezando por el mismo Suárez, que fue el primer presidente de España democráticamente elegido, ¿no? Después de la muerte de Franco, habían pertenecido al partido gobernante durante Franco, la Falange, ¿no? O sea, uno de los más que un partido gobernante, el único partido reconocido durante el franquismo, ¿no? Suárez es como el Elwin. Claro, de Chile, digamos. Claro, lo que pasa es que Suárez era un tipo mucho más joven que se había formado en... Es una gran diferencia. Claro, que se había formado propiamente en el franquismo. Suárez no había vivido la época previa, no había vivido la Segunda República. Elwin sí que vivió el golpe de Estado, de hecho fue uno de los que apoyó el golpe de Estado. Promotor, claro. Uno de los promotores del golpe de Estado. Suárez no, Suárez era una figura joven, en todos los sentidos, era una figura fresca y que supo engatusar a las masas, prometiéndole bueno, modernizar el Estado español y equipararlo con Europa, con el resto de Europa, ¿no? La lectura que hizo, bueno, España está obsoleta porque hay una dictadura, entonces hay que quitarse ese lastre de encima y, bueno, equipararse al modelo político existente en Europa, ¿no? Eso sí, no se planteaban un cambio en el modelo productivo y en el modelo económico, y ya vamos acercándonos a lo que a la actualidad, al ayuntamiento. Sí, sí. ¿De acuerdo? Bueno, ya durante el gobierno de Suárez ya se empiezan a, ya se empieza a hablar de la entrada en la Unión Europea. Bueno, de hecho, igual en los últimos años del franquismo como que se intentó un poco hacer esas negociaciones, pero claro, siendo una dictadura como que no casaba mucho con el proyecto europeo, ¿no? Lo que en aquel momento era Comunidad Económica Europea, ¿no? Entonces, bueno, ese proyecto se concreta ya así con Felipe González. En el 86 España entra en la Comunidad Económica Europea. Y bueno, eso supone varias cuestiones importantes para la economía española. Por un lado, la economía española, durante los últimos años del franquismo, vive un proceso de industrialización, un proceso de industrialización focalizado, sobre todo en el País Vasco y sobre todo en Cataluña, en esas dos zonas principalmente, zonas que culturalmente diferentes del resto del Estado español, del hecho nacional, un hecho real, ¿no? Un hecho importante que tiene su peso en la política, en la configuración social y demás. Ahí se desarrolla la industrialización más avanzada y, bueno, también crean un movimiento obrero nuevo, un movimiento obrero fuerte. Y otras zonas del Estado español, como las dos Castillas o Andalucía o, bueno, Extremadura, quedan bastante retrasadas en ese proceso, no hay las inversiones necesarias y quedan dentro de la división del trabajo existente en España como zonas, las dos Castillas proveedoras al final de mano de obra para la industria, pero con una economía improductiva, y la economía andaluza, la economía extremeña, productora agropecuaria, ¿no? La cuestión es que España llega a los años 70, a los años 80, con un sector siderometalúrgico, minero, astillero, medianamente desarrollado, que había sido fomentado desde el Estado, se había hecho ahí una inversión. Y durante los años 80, para la entrada en la Comunidad Económica Europea, los que lideran el proceso europeo, que hasta el día de hoy siguen siendo Francia y Alemania, una de las condiciones que le ponen a España para entrar en la Comunidad Económica Europea es que tiene que desmantelar esos sectores que, según ellos, son poco productivos. En la realidad, lo que se configura a España es como un mercado para los productos alemanes, productos industriales alemanes, y el desmantelamiento de la estructura productiva española, tanto el campo como la ganadería, como la pesca, como la industria pesada y ligera también, lo que producen un aumento de la cesantía importante, un trasvase muy fuerte hacia el sector servicio, un desarrollo muy fuerte hacia el sector servicio, y que España, dentro de la división del trabajo europea, quede en una posición subordinada y en una posición ¿qué provee España en Europa? Sol y playa, ¿no? Es un poco el rol de España dentro de la economía europea, ¿no? Y bueno, esa es la economía también que en los años 90 prima, ¿de acuerdo? Años en los que la primera mitad la gobierna el PSOE, la segunda mitad la gobierna el Partido Popular, que sería como la alianza de aquí, ¿de acuerdo? Y, continúa con el mismo modelo económico. Se favorece cada vez más la precariedad, o sea, la flexibilización laboral, que redunda en precariedad laboral. Salarios cada vez más, escalas salariales, por decirlo así, cada vez más diferentes, donde se separa mucho un trabajador fijo cada vez más escaso de un trabajador prácticamente sin derechos, subcontratado, se introducen las empresas de trabajo temporal, un trabajo que tras las reformas laborales queda cada vez más sujeto al despido libre, a voluntad del empresario, donde las leyes de protección del trabajador se reducen, donde la seguridad social, las prestaciones por desempleo, las prestaciones por jubilación, las prestaciones por invalidez, cada vez se pone más difícil acceder a ello. Entonces, hay un proceso de deterioro de las condiciones de trabajo y un proceso de pauperización social. Hay, yo recomiendo siempre, para entender la España de los 80 y los 90 y para entender la España actual, lo que se llamó el informe Petras, que fue un informe que el gobierno socialista, entre comillas socialista, le encargó al sociólogo norteamericano James Petras en los años 90 para, bueno, cómo estaba la sociedad española, ¿no? Se lo encargó a este sociólogo y este sociólogo entregó unas conclusiones demoledoras, ¿no? En el sentido más o menos de lo que yo estoy comentando. Y el gobierno del PSOE, el Partido Socialista, dijo que eso no era publicable, ¿no? Yo se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea porque hace un análisis bastante claro de cuáles fueron las políticas del Partido Socialista y las políticas, bueno, compartidas entre la derecha y lo que aquí sería la Concertación, que acabaron llevando a España a lo que está hoy en día, ¿no? Un aviso para navegantes para no seguir por ahí, ¿no? Aquí en Chile. De hecho, así como tú haces esa recomendación, yo siempre recomiendo también mirar a España para entender 10 años de diferencia lo que probablemente siga pasando acá. Es casi una brújula. Chile ha seguido pasos muy similares, ha tenido una historia paralela, así desplazada obviamente, pero paralela al resto de las potencias europeas, no es distinto del que cumple Chile, por ejemplo, a las potencias actuales, bueno, ya sea Estados Unidos o China. Quizás no como sol y playa, pero sí proveedor de materias primas y también el cambio, la desindustrialización para el paso de los servicios y esta cantidad de tratados de libre comercio que desmantelaron industrias completas en pos de que entren esos productos y al final nosotros vivimos netamente casi del consumo, o sea, no tenemos claro. Otra además hay otra cosa. Hay otra serie de cuestiones bastante similares, ¿no? Y que me hacen ver con preocupación el rumbo de Chile, ¿no? Por ejemplo, el tema del endeudamiento ha sido otro de los caballos de batalla en España y otra de las causas de que la crisis en España sea tan fuerte, ¿no? Sea tan grave. El endeudamiento ha sido la forma en la que, bueno, capitalismo español ha solventado la bajada de sueldos reales de los trabajadores y al mismo tiempo la necesidad de que los trabajadores entren en el circuito del consumo, ¿no? Entonces ha habido un endeudamiento brutal. El endeudamiento no solo ha sido público, ha sido sobre todo privado, porque el endeudamiento público, que no nos cuenten mentiras, y lo digo por si los oyentes escuchan en los medios de la derecha, en los medios del señor Edwards y compañía, escuchan, no, es que en España la crisis ha venido porque el Estado ha intervenido demasiado en economía, el Estado se ha endeudado, el Estado tiene que hacerse cargo de demasiadas pensiones, tiene que hacerse cargo de la educación, de la sanidad, y claro, eso le genera un gasto. No, señores, la deuda pública española, sobre todo se ha generado el endeudamiento y el déficit que a día de hoy tiene la economía española, el Estado español, viene generado sobre todo por la enorme inyección de miles de millones de pesos que el Estado español le ha hecho a los bancos, precisamente para llenar todo el agujero que habían hecho con el crédito. Es decir, ha sido el robo perfecto, ¿no? Primero, durante muchos años, los bancos se han estado engordando artificialmente y cuando ha llegado el momento en el que esa burbuja ha estallado, ahora quienes tienen que pagar no son los bancos, ahora somos todos. A través del Estado. A través del Estado. Es decir, se ha hecho lo que se está haciendo aquí en Chile desde hace 30, 40 años. Es decir, se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas. Eso es el neoliberalismo. El neoliberalismo, yo me río mucho cuando me dicen, no, es que el neoliberalismo es el mercado. Mentira. ¿Por qué? Porque el mercado significa que hay una competencia. No hay una competencia cuando existen monopolios, como existen a día de hoy en Chile, como también existen en España, ¿no? Sí. Ahí no hay competencia, o sea, si yo estoy cojo, vamos a hacer el símil, ¿no? Si yo estoy cojo, me faltan las dos piernas. Y más encima, tengo un chonguito en el brazo, ¿cómo voy a competir con Carl Lewis en una carrera de 100 metros? Eso no es competencia. Eso no es competencia, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Y claro, y Chile lleva el mismo camino. Bueno, y exactamente Chile lleva el mismo camino, digamos, de modelo de desarrollo que se ha planteado y que ha sido perpetuado, pero en todo caso, después de ese repaso por la historia española que muy bien has hecho, Manu, hablar un poco de las organizaciones de base, para eso vamos, me gustaría que nos dieras tu apreciación respecto al 15M, a los que acamparon en la Puerta del Sol allá en Madrid, y hablar del mambo, de como le decimos acá. Y bueno, de hecho, vamos ahora con un tema que fue muy popular aquí unas 2 décadas atrás, de lo comía llamado Rumba Samba Mambo. Rumba samba mambo. Después de ese tema rumba, samba, mambo, que hace algunos años hubiera sido un completo sacrilegio, yo creo que todavía es un sacrilegio aquí para DJ Clotario, le dolió un poco sintonizar aquella canción, pero en realidad vamos a pasar a hablar del mambo, no se me ocurrió otro tema, vamos a seguir con esto desde aquí la sala Clotario Blest de la radio de la CGT, la voz de los trabajadores con Manu, quien participa de la CNT y el ICEA. Manu, historiador, nos ha hecho un excelente compendio de los últimos 80 años de historia española. Y lo que queremos llegar es a uno de los temas que forzadamente queríamos plantear al principio. Nos paseamos estamos conmemorando ese 17 de julio cuando fue el alzamiento de las Fuerzas Armadas en el Norte de África, si mal no me recuerdo, por Francisco Franco, uno de los admirados por Pinochet. Y por eso este programa del 16 de julio está en esa fecha, porque 2 días después esto fue aplastado, esta sublevación, y fue el comienzo de un proceso revolucionario con hitos importantes en la economía española, como la socialización de la producción, la colectivización de las tierras, etcétera. Manu lo comentó anteriormente, hay un montón de bibliografía, hay películas muy entretenidas, al menos hay dos que se me vienen a mí en la cabeza en este momento, que son libertarias por una parte, pero se me vienen ahora, y la otra es Tierra Libertad, que tiene una escena de una asamblea que lo hizo un trotskista, que es Log, pero esa escena de la asamblea donde determinan si se colectiviza o se comuniza la tierra, yo creo que es la clave. Y una vez leí una entrevista de Ken Loach que él decía que esa era la parte de la película que había que mirar. Me sentí intelectual cuando dije vi que tenía la misma opinión que el director. Oye, pero para continuar, se ha hablado, en los medios se ha difundido un montón, yo creo porque es imposible invisibilizarlo, el hecho de que en ese país, que ha sido siempre la forma más simple de europización, nosotros hemos tenido un modelo europeo desde el inicio de nuestra república, copiamos modelos franceses. Bueno, la guerra de independencia chilena fue gracias a que los ingleses tenían interés en abrir los mercados de América, pero después copiamos modelos franceses políticos, bueno, de nuevo los ingleses propagando guerras acá, con eso le quitamos terreno a Bolivia, etc. Pero siempre la aristocracia chilena quiso parecerse a la europea. Y en estos momentos, todos siempre estamos mirando para Europa, porque es un poquito más refinado que Norteamérica. Estados Unidos como más, ¿cómo decirlo? Es como más chabacano. Entonces se mira a Europa y todo, y España siempre ha sido un referente. Pero resulta que ahora el referente tenía un montón de gente en las calles, y paralelamente en Chile estaba también pasando lo mismo. Un montón de gente en las calles. Pero la pregunta que nos hacía era, ¿qué alcances tendrá esto, estas acampadas ahí en lo que era la Plaza de Madrid? ¿Qué alcances tendrá esto del 15M, que le llaman ahora, todo le ponen número y sigla del mes? ¿En qué está eso ahora? ¿Cuál es tu lectura al respecto? ¿Cómo se vive aquello? ¿Tendrá este mismo diagnóstico que se hace de lo que pasa en Chile, que es un despertar, que en este momento está en un periodo de crítica, de efectuar la crítica, que está en proceso de construir la propuesta, pero no sé, quiero escucharlo de tus propias palabras. Esto ya estamos, no solo repasar algo que pasó, sino que es algo que efectivamente ha tenido todavía sus consecuencias. Está pasando, protestas del carbón, si mal no me equivoco, en España, protestas bastante... como diríamos acá, aperrada, bien aguerrida. Yo vi unos lanzacohetes. Bueno, quiero que tú nos cuentes, Manu, te dejo aquí el micrófono libre para ti. Bueno, la importancia que ha tenido el 15M es... no se puede ocultar, ¿no? Inocultable. Luego, las lecturas que se han hecho en torno a este fenómeno, a este movimiento, han sido muy diferentes, ¿no? Incluso en el mismo campo de la izquierda, las lecturas han sido bien diferentes, pero la gran mayoría de lecturas coinciden en que es un movimiento saludable, que ha contribuido al despertar de amplias capas de la sociedad española que estaban adormecidas, por decirlo así, que estaban viviendo en el sueño del consumo irreal del capitalismo financiero, pero que de buenas a primeras se han dado cuenta de que todo lo que nos han estado vendiendo, me incluyo, ¿no? Todo lo que nos han estado vendiendo durante muchos años era humo. Que justo detrás de todos esos productos a los que se supone que habíamos accedido, pues no había nada, ¿no? Realmente han cogido y nos han quitado, de buenas a primeras, nos han quitado el caramelito, ¿no? No solo nos han quitado el caramelito, sino que han acelerado el proceso de deterioro de las condiciones laborales, ese que ya había hablado yo previamente, pero que durante todo el tiempo que tuvimos el caramelito no nos dimos cuenta, ¿vale? Porque durante todos los años 80, los años 90, fueron años de pérdida de derechos para los trabajadores y para las clases populares en general. Pero como estamos entretenidos con el caramelito del consumo, pues no nos dimos cuenta. Pero ahora realmente nos han quitado también el caramelo. No solo nos están jodiendo, culiando, dirían ustedes, por una parte, sino por la otra también, ¿no? Entonces, claro, el 15M, claro, mucha gente de la izquierda tradicional tiende a ver el 15M, tiende a ver más los defectos que las virtudes, ¿no? Es que el 15M es algo demasiado difuso, claro. es que el 15M no tiene un punto de vista de clase muy definido, claro. Pero vamos a hacer análisis de por qué. ¿Por qué el 15M tiene estas características y no otras? ¿Dónde está, en qué punto está la izquierda española? Vamos a hacer ese análisis. Estaba diciendo, por retomar un poco la línea y llegar del todo a la actualidad, que en los años 70 hubo un breve resurgir de la izquierda española, pero que rápidamente el proyecto político que hegemoniza es el proyecto político similar al de aquí de la Concertación, el de socialismo renovado, como lo queramos llamar, ¿no? Y ese proyecto ha sido el hegemónico hasta el día de hoy. Ha habido fuerzas de la izquierda que han tratado de plantar cara a esta hegemonía, algunos desde un plano eminentemente electoral, tocando también lo social, evidentemente, pero teniendo lo electoral como una estrategia central, como la Izquierda Unida, que es una coalición en la que forma parte el Partido Comunista, sería como aquí un Juntos Podemos, una cosa así. Y también desde el plano sindical, organizaciones como en la que yo participo, ¿no? La Confederación Nacional del Trabajo y otras también, ¿no? El sindicalismo de clase, independiente, alternativo, como lo queramos llamar, ¿vale? Pero lo cierto es que a pesar de lo que se ha entregado en voluntad, de esfuerzo y tal, durante los años 80 y 90 podemos decir que hubo una travesía del desierto, ¿vale? Es decir, no nos conseguimos constituir como un actor político de peso dentro de la vida española. A excepción, vuelvo a traer lo mismo, al País Vasco, ¿no? Otro día sería cosa de hablarlo otro día, ¿de acuerdo? Pero las dinámicas han sido diferentes. Pero la cuestión es que a día de hoy hay un revitalización al final me salió, de las ideas fuerzas de la izquierda. Quizá no tanto de los programas, no se ha llegado tanto a lo programático, todavía está en el aire la cuestión un poco, pero sí que se están expandiendo ideas fuerzas de la izquierda, ideas también propias de la izquierda libertaria, decirlo así, ¿no? La importancia de que la gente tome sus propias decisiones de manera colectiva, no solo decisiones individuales, sino que las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad sean tomadas de manera colectiva, que sean fruto de un debate público amplio y que no sean tomadas en una camarilla por una élite muy reducida. Autogestionar la política. Efectivamente, ¿no? Conceptos como el de la democracia directa, el de la asamblea, ¿no? Han tenido mucha importancia en este proceso del 15M, ¿no? Claro, eso todavía no se ha logrado catalizar en un programa concreto, pero es que estamos hablando de un periodo de tiempo de 20, 30 años que la sociedad española la habían despolitizado hasta tal punto que era impensable en una conversación entre amigos, hablando de conversación entre amigos, amigos diversos, claro, si te juntas con la gente de la célula de tu partido o de tu sindicato, pues claro, ahí sí, debate un montón de política, pero una conversación normal de barra de bar, como decimos nosotros, de mesa de café, era muy raro que se tocara el tema político, y menos el tema político en profundidad, que se hablara de economía, que se hablara... No, se hablaba, pues, no sé, de fútbol, de farándula, de otras cosas, ¿no? A día de hoy se está volviendo a hablar de política, pero claro, durante 20 o 30 años, la juventud española hemos estado muy despolitizados. Nos han despolitizado, ¿de acuerdo? Entonces, ahora estamos viviendo un proceso de repolitización, y claro, lo estamos haciendo no desde cero, ojalá fuera desde cero, porque tendríamos una tabla rasa, donde podríamos echarle cosas y, bueno, y saldría algo... Lo que partimos de una politización a partir de una serie de ideas fuerzas que nos había instalado el capitalismo, ¿de acuerdo? El individualismo ultranza, el sálvese quien pueda, la fobia a la organización, y en esto estoy muy en desacuerdo con algunos compañeros, incluso de mi propia organización, libertarios, que ven en esta fobia, en este rechazo hacia la organización, o en este siempre inquietud o mal pensar, no, es que, hostia, que de aquí va a salir una burocracia, de aquí no tal. Eso tiene mucho que ver con el triunfo de las ideas fuerzas del capitalismo. Porque, claro, los libertarios también hacemos mucho hincapié en que no se formen burocracias aparte de la gente y de no crear liderazgos autoritarios y ese tipo de cuestiones, pero... hay una carga detrás muchísimo más grande, ¿no? Todo eso se enmarca dentro de un proceso de lucha de clases, de construcción del socialismo, es otra cuestión, ¿de acuerdo? Este desapego que hay hacia la política no solo es un desapego hacia la política institucional, es hacia la política en general, y eso es negativo, porque dentro de ese saco de la política también entra la política libertaria, ¿de acuerdo? La política de clase. Entonces, ahora es saludable que nos estemos politizando otra vez la juventud española. Y el 15M forma parte de ese proceso de politización. Pero claro, tenemos que ir creando nuestros referentes. ¿De acuerdo? Y es un proceso que va a llevar su tiempo. O sea, es un proceso que no es espontáneo. O sea, los compañeros, la gente de la izquierda, que crea que de un día a otro, espontáneamente, se van a crear las condiciones objetivas y subjetivas para un proceso revolucionario, creo yo que ya es hora de que despierten, que se caiga el del guindo y que vean la realidad de una manera un poco más objetiva, ¿no? Tenemos la realidad que tenemos y tenemos que operar. Y es totalmente saludable que haya habido un proceso como el del 15M, ¿no? Que haya sacudido, que haya instalado en la agenda política cuestiones que hace años eran impensables, ¿no? Que haya vuelto a trasladar a la política fuera de los despachos y fuera de las élites del poder, fuera de cúpulas ajenas a la mayoría de la gente, a la gente del común, a trasladarla a las calles. Exacto. Eso es muy positivo. Claro, se ha venido, ¿por qué se ha venido? Por un proceso de crisis gigantesco que ha afectado no solo a las clases trabajadoras, que bueno, que de una manera u otra venimos, estamos siempre en crisis, ¿no? Siempre viendo la manera de llegar al fin de mes, ¿no? Exacto. Pero también ha afectado a muchos jóvenes profesionales, gente de clase media y tal. Entonces, claro, ha habido un proceso, por llamarlo de algún modo, de proletarización también de la clase media a raíz de la crisis. Y eso también ha generado una inquietud. Yo el paralelismo que hago, más que el de Chile con este movimiento tan importante, tan genial, tan extraordinario en muchos ámbitos que ha sido el movimiento, que está siendo, porque yo no lo doy por muerto, el movimiento por la educación pública gratuita de calidad, yo lo equiparo al proceso que hubo en Argentina durante el 2001. Finales de los años 2000, los años negros de Menem y la crisis, la gran crisis de diciembre del 2001, ¿no? Con el corralito y toda la cuestión. Una crisis gigantesca de las clases medias que se proletarizan y que salen a encontrarse, salen a buscarse, crean asambleas, crean formas de deliberación. Pasa lo mismo que pasa en España, pasa ahora lo mismo que pasó en Argentina en ese momento. Pues no se ha llegado a un momento tal de pudrimiento, tal que surjan organizaciones populares de base combativas como los piqueteros. No ha llegado ese pudrimiento, digo, de tener que luchar tan a la brava por las condiciones vitales. Hemos visto una pequeña muestra con los mineros, pero de momento no pasan de focos aislados, ¿no? No se ha llegado a ese extremo de pudrimiento, pero un poco por ahí va la cosa, ¿no? En ese deterioro tan acelerado de la clase media, pero también en la falta de unos referentes políticos claros capaces de darle una direccionalidad, una orientación, una proyección mayor al movimiento que no se agote en la espontaneidad, ¿no? Eso es un poco lo que pasa con el 15M a día de hoy. Tiene un montón de elementos positivos y evidentemente ha sido un movimiento, repito una vez más para que quede clara la idea, muy saludable para la izquierda española, pero que también necesita madurar, necesita dar un proceso de maduración, y ahí evidentemente los libertarios, dentro del conjunto de la izquierda, tenemos que tener una voz muy importante y tenemos mucho que decir. Perfecto, bueno, vamos a ir con un tema a la vuelta. Te quiero preguntar, ¿cuál crees tú que ha sido el rol de la CNT y del ICEA en este momento, en la situación actual española, pero también que nos presenten las organizaciones? La CNT ya hemos hablado, me gustaría que nos hablaras del ICEA y cómo ha influido. Ya pasando ya a los últimos bloques, vamos con un tema, este es de Jaime Guevara y la canción de muy buena letra que se llama Bandera Negra. Negra, negra, negra, es mi bandera. Negra, negra, negra, es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera. Tú dices que no me quieres porque soy un anarquista. Tú dices que no me quieres porque soy un anarquista. Porque si yo a ti te quiero, aunque marxista, porque si yo a ti te quiero, aunque marxista. Negra, negra, negra, es mi bandera. Negra, negra, negra, es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta, te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera. Dices que nos protege como árbitro el Estado. Tú dices que nos protege como árbitro el Estado. Pero yo quiero ser libre sin Dios ni

digo, de entender los grandes procesos y tal, pero sí que contribuyan un poco a entender la sociedad en la que vivimos a día de hoy, ¿no? De entender el mundo del trabajo a día de hoy, de entender por dónde va la sociedad española a día de hoy, ver las clases sociales a día de hoy, cómo son en España, ver cómo es el comercio internacional a día de hoy, cómo son las relaciones internacionales a día de hoy, cómo las relaciones de dependencia, el imperialismo, como lo queramos llamar, han mutado y han llegado hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, renovar, ahí sí, pero renovar en el verdadero sentido de la palabra, la teoría socialista, la teoría libertaria, ¿de acuerdo? Y ponerla al servicio de las necesidades de los trabajadores y las necesidades de las clases populares, sobre todo el Estado español, porque el ICEA, aunque tenga investigadores asociados también en otras latitudes, es un instituto que se piensa sobre todo para el Estado español, ¿no? Para llenar las necesidades de las clases populares, repito, del Estado español. El ICEA, la labor que ha hecho, aparte de esta labor de generar teoría y de pensar los problemas sociales, económicos, políticos, incluso, que existen a día de hoy en el Estado español, también está haciendo una labor muy meritoria de asesoramiento hacia colectivos de trabajadores en lucha. Por ejemplo, uno de los procesos que se está dando ahora bastante en el Estado español es un proceso de cierre de las empresas, de descapitalización, que los empresarios, los patrones, lo que hacen es cerrar una empresa, despedir a todos los trabajadores, ya sea para crear esa empresa con otro nombre, por una artimaña legalista, por decirlo así, o para llevarse la producción a otros países donde las condiciones laborales o los costes laborales y los estándares medioambientales son menores, ¿no? Bueno, pues frente a esa realidad de los ERE, de los expedientes de regulación de empleo, de los despidos masivos, el ICEA ha estado realizando una labor de asesoramiento a los colectivos de trabajadores que sufren esta realidad para darle las herramientas de tipo económico, de tipo jurídico, que les ayuden a llevar a cabo esa lucha contra el cierre, ¿no? Por ejemplo, la empresa, cuando elabora un expediente de regulación de empleo, bueno, sobre todo antes de la última reforma laboral que ha implantado el gobierno de la derecha, ¿no? Pero sobre todo antes, lo que estaba obligado a presentar era un plan de por qué se iba a cerrar la empresa, ¿no? Demostrar pérdidas continuadas, demostrar que la empresa era inviable, en unas palabras, ¿no? Uh-huh. O que los despidos se justificaban, ¿no? Por necesidad de la empresa. Sí. Eso a día de hoy sigue siendo así, también tiene que justificarlo, pero los requisitos son cada vez menores, ¿no? Cada vez tiene que justificar menos y cada vez le sale más fácil despedir por necesidades objetivas de la empresa, que se le llama, ¿no? Necesidades de la empresa dice, oye, pues mira, que ya 30 tíos me sobran y punto. Y si te he visto no me acuerdo. Es la misma figura que... Claro, entonces, pues bueno. Que acá en Chile, digamos. Claro, pues para hacerle frente... A mí me han echado por necesidad de la empresa, sí. Ya, pero sí. No, pero tú sabes que es lo más grave, porque claro, algún oyente dirá, bueno, hostia, pero si la empresa le va mal y no puede contigo, pues hostia, a lo mejor, pues claro. No, pero es que el problema es que estas empresas piratas que suelen acogerse a este tipo de cláusulas, lo que suelen hacer es despedir a 30 tíos que están fijos, 30 tíos que tienen buenas condiciones laborales, 30 viejos que están de la raja ahí en el puesto de trabajo, para meter a 30 o a 40 o a 50 pero, o a 20 o a 10, pero con unas condiciones laborales pésimas. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesidad objetiva de qué? O sea, necesidades de bajar cada vez más el costo de la mano de obra y pagar salarios cada vez menores, paupérrimos, ¿no? A este paso vamos a llegar a las condiciones que había en la Inglaterra a principios del siglo XIX, ¿no? De niños trabajando 20 horas al día, jornadas laborales de sol a sol, en fin. Unas condiciones que se dice que el capitalismo ha avanzado durante 200 años, mucho parece que no ha avanzado porque está dando vueltas en círculo, ¿no? Entonces, hay que crear una alternativa, ¿no? Y para crear esa alternativa precisamente es que surge el ICEA, ¿no? Nosotros pensamos que la lucha reivindicativa es importante, e importante el fortalecimiento de los sindicatos, pero también es importante la reflexión sobre, por un lado, sobre los conflictos, los propios conflictos reivindicativos que estamos viviendo. Por un lado, reflexionar por qué se pierden las huelgas, por ejemplo, por qué se ha perdido una huelga, o por qué se ha ganado. Vamos a ver qué podemos extraer de positivo de por qué se ha ganado una huelga, ¿no? ¿Qué ha sido lo que ha favorecido que unos trabajadores hayan conseguido doblar la mano al patrón, ¿no? Por ejemplo. O hacer un estudio, por ejemplo, de viabilidad de una empresa recuperada. Es decir, la empresa se va, pero los trabajadores se hacen con las instalaciones y quieren llevarla adelante porque consideran que la empresa sí que es productiva y que realmente sí que puede competir. Nosotros somos claros, somos conscientes de que eso no es una solución dentro del marco del sistema capitalista, ¿no? Que hay que desafiar las estructuras de poder y ponerlas en jaque y construir el socialismo a escala global. No basta solo con pequeños islotes aislados de autogestión, sino que realmente hay que aspirar a toda la sociedad, ¿no? Pero pensamos que es una buena forma de escuela y una forma también, ¿por qué no decirlo?, de supervivencia y una forma de bueno, también de enfrentar la crisis, ¿no? Que no es incompatible con el sindicalismo, sino que puede ser un buen aliado, ¿no?, en un momento dado, sobre todo si hacemos las cosas bien. Entonces, bueno, el ICEA sobre todo se está dedicando a eso, ¿no? ICEA, por si acaso, para todos los que nos escuchan y que en este momento, ya que nos escuchan por internet, efectivamente están frente a un computador, pueden visitar www.iceautogestion.org. O sea, repito, iceautogestion.org. iceautogestion.org, que vendría a ser una página que fue buena fuente de inspiración de la web donde pueden escuchar las repeticiones de este programa y más noticias, que es www.econonuestras.cl, esta página que hemos sacado, digamos, al aire hace poco y donde pueden volver a escuchar cuando quieran este programa y ver más noticias, proyectos, etcétera, que yo me atrevería a decir que es una página hermana de ICEA. Totalmente. Bueno, vamos ya despidiendo, vamos con un, para ponerle más mística, vamos con Acerejé, no, mentira, vamos con este, un tema que yo lo escuché hartas veces con unos harto vino en la mesa. Este es, bueno, A las Barricadas, el himno de la CNT. Y lo vamos a cantar todo de pie y puño en alto. Y puño en alto y con nuestras pañuelos rojos y negros. Bueno, ahí está el himno de la CNT, A las Barricadas. Manu, puedes tomar asiento, no hay problema, ya no hay que ser tan solemne. Bueno, unas palabras finales, Manu. De partida, nosotros agradecer tu presencia, de haber viajado desde España a la sala Clotario Blest, aquí de la radio de la CGT, La Voz de los Trabajadores. Y no sé, quisiera comunicar a aquellos que nos están escuchando, entre ellos muchos tus compañeros allá en el, como le dicen, el viejo continente. Te dejamos el micrófono. Bueno, lo único, igual que aquí para mucha gente la Revolución Libertaria del 36 fue un referente muy importante, y para muchos jóvenes a día de hoy también lo sigue siendo un referente potente, ¿no? La autogestión, la socialización, la profundidad en todos los sentidos que tuvo el proceso revolucionario español sigue siendo un referente muy importante para la juventud chilena. También para nosotros fue un referente muy importante el ascenso popular que tuvo lugar al final de los 60, principios de los años 70 aquí en Chile. Para terminar voy a contar una anécdota que un querido compañero me comentaba, que es cuando proyectaron en unos cines de Madrid La Batalla de Chile, la película de Pato Guzmán. Sí, efectivamente, ¿no? Buenísima. Bueno, los compañeros en eso estaban viviendo bueno, el proceso de transición, la mal llamada transición de la reforma del franquismo, ¿no? Y les dio tanta rabia ver la película y ver cómo se había abortado también esa hermosa utopía, en el buen sentido de la palabra, de los trabajadores chilenos, que salieron a la calle y, como dicen ustedes aquí, dejaron la cagada. Se fueron directamente para los bancos, para la embajada de Estados Unidos. Quedó la grande, como dicen ustedes. Sí. Yo siempre digo que el internacionalismo es la ternura de los pueblos, ¿no? Entonces yo les animo a todos ustedes a ser internacionalistas en el buen sentido de la palabra, ¿no? A luchar por unas mejores condiciones de trabajo y a luchar por un cambio social allí donde estén. Eso yo creo que es el mensaje imperecedero, por un lado, de los solidarios que fueron a luchar a la Revolución Española de tantos y tantos países, y por el otro lado, de ese movimiento también internacional tan grande, tan gigantesco de solidaridad con Chile, ¿no? Eso también tenemos que rescatarlo a día de hoy, y es importante que estas instancias como la que hoy nos ha brindado la Voz de los Trabajadores se repitan y se fortalezcan, de que tengamos la posibilidad de enterarnos de qué están haciendo los compañeros, qué están haciendo los trabajadores en otras partes del mundo, porque la clase obrera es una en todo el mundo. Perfecto, bueno, con ese mensaje internacionalista, yo solamente haciendo mención a tres páginas web que pueden visitar: una es www.cnt.es, de la CNT, la otra del ICEA, iceaautogestion.org, iceaautogestion.org, cuesta decirlo, y finalmente, bueno, nuestra página que le hemos dado como caja durante este mes, que es econnuestras.cl. Muchas gracias, Manu. Gracias a vosotros. De verdad, muchas gracias, de aquí, de parte de todo el equipo, de DJ Clotario y en las perillas, está en la misma sala Clotario Bles, y Clotario Bles estaría más que contento con tu mensaje internacionalista y libertario. Ya sabemos que el compañero Clotario era anarquista. Bueno, nos escuchamos el próximo lunes, se lo dejamos invitado a difundir el programa, difundir la radio con toda su parrilla programática, y le agradecemos la sintonía. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.